Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Las mujeres tienen más dificultades que los hombres para abandonar el cigarrillo porque sufren mayores niveles de estrés, de ansiedad y depresión que inciden sobre el éxito del tratamiento para dejar de fumar. Así lo reveló un informe del Hospital de Clínicas difundido por motivo de la puesta en marcha de ese centro asistencial de un nuevo consultorio para abandonar el cigarrillo exclusivo para mujeres en países de Sudamérica. Un nuevo estudio masivo sobre fumar de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha reportado resultados impresionantes. Médicos e investigadores encontraron los efectos desagradables asociados a los cigarrillos hace años, pero este estudio se centró en los daños de fumar, así como los beneficios de dejar de fumar en sí, olvidando por un rato el conocimiento de nuestra sociedad que ya tiene sobre los cigarrillos bastante. Las conclusiones de este estudio podrían servir como una motivación para que los fumadores dejen este mal hábito. Les comentaremos en el siguiente parlamento de qué se trata.